la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Abuela, ¿y qué tenemos hoy para cenar? Hoy para cenar tenemos... hoy para cenar tenemos... El mundo según las vacas. La luna de Masi. Al teatro en bici. ¿Es o no es una ONG? Radio Cúbito y Peroné. Y por el internet, te quiero, Andrés. Bueno, aquí comienza la buena digestión. Bienvenidos al programa de humor de Radio Círculo de los miércoles a las 10 de la noche. Mi nombre no tiene importancia, pero el hombre que se ocupa de que todo salga bien, sí, Andrés Gutiérrez, buenas noches. Ábrete el micrófono, por favor. Quillo, que te abras el micrófono. Quillo, que te estoy diciendo que te abras el puto micrófono, tronco. ¡Abre el micro! La que acaba de rajar ahora mismo es... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Hola, ¿qué tal? Hola, Andrescito. Andrés, el príncipe de las teclas. Y la voz que daba el sumario, como siempre, nuestra compañera Sara. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien, tía. ¿Y tú? Pues muy bien, por aquí, viendo el cielo tan bonito de esta noche de Madrid. Y oscuro, ¿no? Y oscuro, oscurísimo. ¿Qué te iba a decir? Semana triste donde las haya para los que somos locutores, speakers, maestros de ceremonias, presentadores, porque se nos ha ido un genio, un monstruo, Andrés Montes. De aquí un saludo, si nos está escuchando desde algún punto del universo. Sí, está por ahí en el cielo, jugueteando con las estrellas de la NBA y otras. Bueno, ningún homenaje está de sobra para Andrés Montes. Allá donde estés, haz reír con quien te acompañe. En fin. Ríete. Noticias de la prensa seria. No presentamos al resto porque están terminando en el Estudio 2 unas cuñitas que enseguida van a entrar el Chino, el Picha con sus secciones y la gente del Debate de la Nación, Nicolaidis, Borja... Todos están por ahí pululando a puntito de entrar en el Estudio 1 de la quinta planta del Círculo Bellas Artes, en la buena digestión, pero yo tengo aquí noticias de la prensa seria, Sara. Por ello, vamos. Escucha esto. Una pareja convoca un orgasmo colectivo sincronizado por la paz. ¿Pero que no me han avisado? Podemos ir ¿Y dónde juntos. Estábamos? Yo tampoco tengo planes. De esto hace tiempo ya, pero bueno, dice que para que la propuesta funcione, en el momento de éxtasis, los participantes deberán pensar en la paz mundial. Qué bonito. Yo pienso en otras cosas. Sí. O sea, a mí lo que más me gusta cuando estoy haciéndolo es... No sé, ¿tú en qué piensas cuando estás ahí? Dale que te pego. Sí, ¿no? El uso equivocado de un medicamento dejó a un hombre con la piel azul. ¿Tú te imaginas al de la farmacia dando Coño, el medicamento? Coño, pero si eso ya existe, son los pitufos. Sí, sí, yo me imagino al de la farmacia dándole el medicamento al pibe diciendo ¡una sorpresita, papá pitufo! Y el tío todo azul, pobrecillo, ¿no? Qué putada, Es el problema de tomar Viagra. Hombre, si es del Getafe no pasa nada, porque se va para allá, para el fondo sur, a animar al Geta y camuflado totalmente los azulones del sur de Madrid. Un cura mata a su amante y a la hija de ambos. Bueno, es que todo el mundo sabe que no hay que fiarse de la iglesia. Ya, pero es que a mí me... Un cura mata a su amante. Sí, los curas tienen amantes, el mundo al revés. Los curas tienen amantes, el mundo al revés. Y una hija, dice que tenía amante e hija. Pero por otro lado, aquí dicen, exigen la expulsión de un cura por borracho y mujeriego. Hombre, también es que... Igual era el mismo. Puede ser. Que primero se hizo borracho y mujeriego y luego se... Y se cargó a la mujer y a la hija. Qué hijo de puta. Un saludo para la iglesia. La adicción al alcohol altera la orientación sexual de las moscas. De las moscas, vaya. Pues sí, porque yo... Mira, te puedes meter en el tubo, te metes en el tubo, y metes animales borrachos. Y hay un vídeo de un árbol que produce un fruto que cuando está maduro se cae por su propio peso y su madurez. Como se abre. Cualquiera. Se abre. Ah, ya, eso ya no. Se abre y todos los animales de la selva van y se lo comen. Míralo en YouTube. Mételo ahí. Animales borrachos. No me extraña que alteren la vida sexual. Se volverán locas ahí haciendo tirabuzones las moscas. ¡Qué tal ahínco! ¿Qué más da, no? Ya de ti. El vino peleón podría llegar a matar a un alérgico a las avispas. Coño. Vaya notición. Pero te digo otra, espera. A ver. Me pagaré todo el divorcio, avanza un premiado. Le toca el dinero y lo que hace el tío, divorciarse. La verdad es que fue bastante listo. Estaba deseando. Tutankamón pudo morir por un accidente de carro, o de tráfico, o de coche. Es que no había cinturones de seguridad entonces. Claro, los egipcios lo tenían todo planeado menos eso. Claro. Ponte el cinturón. Y el casco también. Qué buena campaña aquella de teatro. Póntelo. Esa es otra. No, la mía era de tráfico, de teatro, digo yo. A la niña del exorcista, yo creo que a la actriz se refiere, le dan miedo Bin Laden y George Bush. Es que se parecen mucho. Se parece mucho. En vez de decir lo de mira lo que le hago a la zorra de tu madre, diría mira lo que le hago al hijo puta de tu presidente. Sea de Afganistán o de USA. Maradona recibe tratamiento quirúrgico para mejorar su sonrisa. Es que ya está toda carcomida la sonrisa ya. Pero que no le ha servido de nada, porque si esta noticia tiene casi 2 años, que estamos aquí más atrasados que... Porque fíjate tú las declaraciones del otro día. ¿No las has visto tú en la tele? No. Bueno. Luego sale en la sección de... Ah, oh, vale. De la mentira más grande del fútbol mundial. Y ya con esto yo creo que... Bueno, podemos cerrar con el notición de la semana. A ver. Las flatulencias de los canguros pueden ser el arma contra el cambio climático. Coño, y nosotros preocupándonos por las armas biológicas, con lo pues aquí lo tenemos. Está ahí. Oye, ¿qué peste hace? No, es que los canguros están cambiando el clima, están mejorando todo. Entre los canguros y las vacas tenemos la... Ah, es verdad, nos vamos con las vacas, ¿no? Claro, sí, ahora tenemos la sección de El Mundo Según las Vacas. Pues ahí vamos. Coche sangra, mande. Me quedan 10 canciones en la manga, estrés en las bambas, con la esperanza del semáforo en ámbar, nena. Un tirachinas hecho con tu tanga. Radio Cúbito y Peroné presenta, de forma clandestina dentro de la buena digestión, a un músico emergente. Se llamaba El Trigo. Y este viernes tocará en el Café Galdós. Entrada gratuita, 9:30. Presenta su primer álbum, Salvaje. Nos quedamos con el corte número 8. Out of Breath. escucha, todo el mundo escucha, escucha la buena digestión. O sea, listen, all the people listen, oh listen, la buena digestión. Pon tu culito en movimiento y enchufa tu transistor. Conecta al 100.4, ahí está la buena digestión. Nunca un programa fue tan divertido. Acción, reacción, repercusión. Y es que la risa fue siempre gratuita. Escucha y compruébalo. Escucha, todo el mundo escucha. Escucha la buena digestión. O sea, listen, all the people listen, oh listen, la buena digestión. Hola, soy Penélope Cruz, escucha La Buena Digestión en Radio Círculo. ¡Pedro! Yo soy Scarlett Johansson y quería deciros que todos los miércoles a las 10 escucha La Buena Digestión. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y con esta música tan característica conectamos por teléfono con nuestro analista futbolístico. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? ¿Y vos, rata de puerto, la puta que te parió? ¿Qué le pasa al gordo míster de Argentina, el pelusa Diego M. de Maradona? ¿Qué decía? Que me la mamen Sanz, una cosa así, ¿no? Que me la chupe y que la sigan chupando. ¿Qué hablaba? ¿De chupachups? ¿De piruletas? ¿De qué hablaba este pibe? ¿Qué ha pasado con Argentina, Diego? Te cuento, te voy a ser sincero, intentaré ser un poquito serio esta vez. Argentina es un desastre, está sin rumbo, y lo de Maradona que dice estas cosas es para que la gente y los periodistas se preocupen por ese tipo de cosas, sino por el juego de la selección, que realmente fue paupérrimo. Clasificamos cuartos en la última jornada en la zona sudamericana, con equipos como Chile y Paraguay por arriba nuestro. Por un rollo un poco político, ¿no, Diego? Para distraer la atención, pues se meten con las cosas, las curiosidades del equipo. Pero ahora tenéis 2 años para preparar el Mundial, tío. Bueno, no, me parece que un poco menos. Empieza dentro de un añito el Mundial. Pero bueno, sí, para distraer un poco, pues si somos consecuentes, estamos llamando a dinosaurios como Xavi, como Palermo, que nos salvó las papas el otro día. Messi no agarra una, es un caos total. Y hablando de mentiras del fútbol mundial, que este programa, esta sección está patrocinada por Cristian Tití Carembé, la mentira más grande de toda la historia del fútbol mundial. ¿Qué más? Dar un repasito, tírale de las orejas a 4 o 5 millonarios futbolísticas. ¿A quién le tirarías esta semana tú? Esta semana, a ver. Aparte de tu chico preferido. Aparte de mi chico, a Ovidio Garia. No. Me refiero al 7 del Real Madrid, que te encanta, ¿no? Sí, el que nunca hace nada, nunca mejor dicho. Y esta semana se la podría dar... La verdad que se lo voy a dar a Maradona técnico. Sí, ¿no? Maradona técnico, nunca mejor dicho. Sí, esperemos que siquiera la selección dé un pasito al costado y deje lugar a gente que sabe. ¿Tú crees que Maradona llega junto con Messi de la mano al Mundial de Sudáfrica o que no? Mirá, si el gordo sigue en su plan chulesco, egocéntrico y demás, va a llegar. Pero si el gordo se dedica a querer a la selección argentina, da un pasito al costado. ¿Estás escuchando? Yo soy blanco o negro. Gris, no voy a hacer en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? sigan mamando. Qué bueno. Tirame de la... directamente a los periodistas. Tirame de la goma, ¿no? Sopleteame la papirola, decía Maradona. La papirola, tirame la goma, hacemos un karaoke, catarata de lengua, un montón de cosas. Bueno, que... Parkinson, miopites. ¿Cuándo te vienes para Madrid, Diego? Me voy para Madrid, creo que me voy en diciembre. ¿Y vos? No sé, ¿y de ahí nos vamos a dónde? ¿A Europa a dar una vuelta tú y yo? Nos vamos a dar una vueltita. Me tienen que arreglar el pasaporte Tano, ese que compré. Tienes que renovar, ¿no? Sí, sí. Te cuento un chiste argentino y nos despedimos, Diego. A ver, contame. Sigan mamando, sigan mamando, sigan mamando. Un hombre que le dice a su mujer: che, cariño, por ahí esta noche quiero hacer el amor afónico. ¿Sí, cómo es eso, afónico, flaco? Dice: sin voz. Por fin. Bueno, Diego, te vemos la semana que viene, la mentira más grande del fútbol mundial, ¿no? Venga, sigan mamando, mamando, por supuesto. Sigan mamando. Que diga, sigan oyendo. Un beso. Un abrazo. Chao, Javi. Chao. Sigan mamando. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Buenas noches, yo soy Monsieur Idiot, colaborador habitual del señor Juan Gamba, Monsieur Jean Crevette, pero él hoy, Gamba, no está con nosotros porque se encuentra a punto de estrenar un nuevo espectáculo, ¿eh? El viaje de los tambores, que debe estar ahora mismo en los camerinos, en la Casa de los Jacintos, citada en Puerta de Toledo, en Madrid, así que vamos a intentar conectar en directo con él. Aló, señor Gamba, aló, ¿me oye? ¿Aló, señor Gamba, que...? ¿Aló? Sí, uno, dos, estirando, venga. ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¿Aló, Gamba? ¿Gamba, me oye? ¿Estamos en directo? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿Aló? Aló, señor Gamba, por favor, estamos en directo, esto es un tiempo precioso, por favor. Sí, sí, perdón, oye, sí, Crevette, idiot, creo que me estabas hablando, no me he dado cuenta que estábamos ya en el aire. ¿Cómo, perdón, cómo que estábamos? Yo creía que estaba usted trabajando solo. Bueno, no, a ver, es que yo me he juntado aquí con un músico, con el juglar Bruno Gulo, y bueno, pues con él hago este viaje. Oh, pues mire, me alegro mucho de que sean dos y sobre todo me alegro de poder entrevistar a alguien que no sea usted, que le tengo ya muy visto, así que si no le importa me puede pasar a Bruno. ¿Aló, Bruno? Sí, buenas tardes. Hola, ¿tú eres Bruno? Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy bien. No me imites el acento, que bastante me cuesta sacar yo mi acento para que encima... Yo también soy italiano, yo entiendo los extranjeros. Ah, que eres de fuera. Bueno, eres de fuera, bien, todos tenemos problemas. Sí, todos. Bruno, ¿nos podrías presentarte un poco, decir quién eres, qué haces, por qué te has juntado con Juan Gamba, no tenías nada mejor que hacer? Bueno, me he juntado con Juan, no sé por qué, la verdad, soy un domador de circo y... Ajá. No, soy músico y vivo ya en Madrid 3 años. Y ahora mismo estamos a punto de estrenar un espectáculo, así que me encuentro un poco nerviosito. Bueno, tranquilo, pero ¿y usted qué toca? Supongo que eso que suena es un violín, ¿o qué es? Sí, exacto, ese es un acordeón de botones. Y en el espectáculo que hacemos con Juan, pues juntamos música y teatro visual, como él es muy así, muy mimo. Ajá, acordeón de botones, ¿es que hay de cremallera, quizás? No, hay de teclas también, y ese, okay, no. Ok. Bueno, entonces, eso quiere decir que el Monsieur Gamba no toca nada, ¿no? No, bueno, pero hace otras cosas, ¿eh? Sí, es sí, bueno, es bueno. He de decir, hola, aquí el Gamba y yo durante el espectáculo hago otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo canto y toco el tambor. ¡Pero eso, qué horror, por Dios! Bueno, no, no, ahora en serio, yo narro y Bruno toca ahí de fondo, hace cosas, él también narra, representamos escenas entre los dos, bueno, hay un montón Es muy divertido, hay que ir. Muchas cosas, incluso hay momentos, por ejemplo, que él toca y yo solamente hago mímica y cosas por detrás. Ah, pero qué bueno, sí, eso es como un poco Dirty Dancing o algo así. No, sería más Misión Imposible, mire, por ejemplo, suena esta música, entonces yo empiezo a andar. Abandono la ciudad, voy saludando a la gente, todo bien, estoy contento porque empieza este viaje, ¿no? Y todo va bien hasta que Bruno cambia de tercio y toca empezar a correr, ¿no? De repente ya no es todo tan fácil como antes, empezamos a correr, tal, todo esto con mímica. Yo no voy hablando, pero tengo que moverme muy rápido, no aguanto más, hasta que obviamente en un momento dado le pido, Bruno, por favor, relájate un poquito. Y ahí como que... Es la misma acción de caminar y de saludar a la gente, pero todo más despacio y, bueno, buscando el humor hasta que poco a poco vamos entrando en un ritmo normal, normal, y acaba el tema. Bueno, bravo por los dos. Entonces, ¿esto qué es, una obra italiana que ha traído Bruno? No, no, no, a ver, esta es una obra adaptada por nosotros de un escritor alemán que se llama Simnick, archiconocido, claramente, y la obra se llama... Juan, ¿cómo se llamaba la obra? Se llama Los tamborileros por un mundo mejor. Pero Das Weihnachtslied, en alemán, ¿no? Sí, lo que pasa es, bueno, hacemos una traducción simultánea para los que no saben... Pues eso, no Das Weihnachtslied. Sí, y la verdad es que a la hora de hacer el montaje lo pensamos un poco como una partitura musical. Una partitura musical, sí, que tiene ahí mucho ritmo y desde el principio hasta el final está dibujada y muy, muy pensada, muy trabajada. Bueno, pues francamente me alegro, es un placer saber que todavía quedan juglares en este mundo de coches y humo. Y hablando de coches y humo, creo que tenemos aquí a uno de los invitados favoritos, el señor Gamba, el especialista en bicis, José Ginés. Antes de darle paso a él, hay que decir que esta obra, mañana, jueves 22, la pueden ver, aquellos que están escuchando el programa en directo, mañana jueves 22 en el local que se encuentra en la calle Tres Cruces, cerca Tres de... Tres peces, eran tres peces, trois poissons, three fish, son 3 euros también y es a las 22 horas, ¿vale? Los dos patitos, es todo un zoológico el que tenemos. Así que mientras suena esta última canción de despedida, lostambores.wordpress.com, esa es la página web, no dejen de ir a verlos. Y mientras suena esta última canción me gustaría preguntarle a José Ginés cómo llegamos ahí en bici. Hola, ¿qué pasa, tronco? Creía que no me ibais a dar paso nunca. Pues mira, la verdad es que para llegar en bici es bastante fácil, ¿no? Porque este local está en Lavapiés, pero Lavapiés tiene un montón de cuestas, es bastante jodido, la verdad. Entonces, hay una aparcabicis, me parece que en la propia plaza de Lavapiés, otro en Antón Martín, pero bueno, yo recomiendo llegar lo más cerca posible, porque eso es la ventaja de la bici, ¿no? Y bueno, también deciros que es un barrio con cuestas, entonces piensen bien su recorrido, porque a lo mejor dar un rodeo y evitar un poquito de lo que viene siendo las cuestas, aunque a usted le parezca que va a perder más tiempo, al final, como ciclista que es, va a llegar a la puerta, va a aparcar rápido y no va a tener ningún problema. Así que con esto más o menos nos vamos yendo. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Le pongo adhesivos, parece un deportivo. Si limpio las dos ruedas, aún me corre más. Pedalea, pedalea, pedalea. ¡Vamos todos! Y con estas guitarras afiladas como dientes, conectamos con el planeta más musical de este país. Desde Cádiz, con amor, la luna de Massi. Buongiorno, Massimo. Ciao bello, buongiorno. Aspetta un attimo perché non ti ascolto bene. Ahora? Io te escucho igual. Ciao bello. Ciao. Come va? Bien. Io perfetto. Che tal? Come va la vita nel sur di Spagna, hermano? Bien, muy bien. Tranquilito, tu sabes. Qui in Chiclana è esattamente una cosa molto tranquilla in inverno e in verano vamos a tope, però... Ahora muy tranquilo. Dale muchos besos a la playa que me enseñó a nadar. Me falta saliva con toda la gente que conoces tú. intentaré. Me están entrando unas ganas de decir gilipolleces con esta guitarra de fondo, tío, en plan, ¿te gusta esto, mami? Ese huele guitarrón. Es un día lo pondremos, el tema ese por entero, que dura unos cuantos minutos, pero más adelante, más adelante. ¿Y de qué me quieres hablar esta noche? ¿De los Allman Brothers? Sí, pero hoy, del como speaker más... sabe que yo soy un fiel seguidor de la NBA, se fue la semana pasada Andrés Montes, que me ha tenido compañía muchísimas noches con su apodos espaciales y su sabiduría musical y cinéfila y de comida. De verdad, un personaje que me ha hecho compañía por varios años. Sí, antes de ayer le hicieron un homenaje precioso en Radio Marca. Sí, se lo merece, porque de verdad era un personaje único. Además, ha dado un colorido distinto a la forma de contar las cosas. Al margen de si gustara o no gustara como profesional y su forma de retransmitir los partidos tanto de básquet como de fútbol, lo que ha dejado claro en todas las compañías, emisoras de radio y televisiones donde ha estado, es que era un tío majísimo, simpatiquísimo, cariñosísimo, todos los ismos se le pueden poner. Todo lo llevaba con humor y me parece perfecto. Hoy he traído para él especialmente los Allman Brothers, que tú, vamos, no tengo secretos contigo, te lo digo claramente, es mi grupo favorito. Sí, sí, lo sé. De todos lo que hay, para mí un clasicón. Pues vas a enviar este temazo desde Radio Círculo hasta el cielo. Ahora Andrés Montes no está con nosotros, pero está con las estrellas, ¿no? Sí. Hoy vamos a tener un tema, además que de guitarrista, estamos con una estrella absoluta, el mítico Dwayne Allman. Dos palabras de Allman Brothers, me quiere preguntar algo, no sé. Cuéntame tú algo sobre ellos. Yo conozco, pero a través de ti, pero cuéntale a la gente quiénes son los Allman Brothers. Y... los Allman Brothers básicamente son un grupo del sur de los Estados Unidos, exactamente de Macon, Georgia, y son de verdad, para mí son lo mejor. Tienen una línea rítmica que es una bomba con una doble percusión y un gran bajista que es Barry Oakley. Luego tiene la voz caliente y sureña de Greg Allman, que se ocupa también de tocar el teclado, y sobre todo la doble guitarra con el soberbio Dickie Betts y mi favorito, el mítico bigotudo Dwayne Allman. ¿Cuántos? ¿Son tres hermanos o...? Eran hermanos, el cantante y el guitarrista eran hermanos. El bueno de los dos, bueno, los dos eran buenos, pero la estrella era Dwayne Allman, que se mató en un accidente de moto poco meses después de grabar el mítico Live at Fillmore East, de donde está sacada esta pieza. Igual que los hermanos Rosado de Triana, ¿no? No sé, eso, Triana, te digo la verdad, uno de los pocos grupos aquí progresivo español que me encanta. Yo tengo todo lo que han editado, así que cualquier día compartimos y intercambiamos música. Sí, sí, vamos, seguro, por supuesto. Continúa. Continúo, nada, que la pieza de que hablamos hoy he elegido la más corta, porque Allman Brothers, tú sabes, tienen piezas que superan abundantemente los 10 y 20 minutos. Una cortita por no robar más tiempo a mis compañeros. No te preocupes. Está extraída del seminal directo que ya he comentado, el Live at Fillmore East, donde la banda lleva el blues a la planta de arriba, dilatando los confines con un sonido que para mí representa la verdadera libertad musical. Qué bonito, trío. Precioso son. Y puedo aconsejar a quien lo conoce, espero pocos, los discos básicos de este megagrupo. El primero se llama el mismo nombre que el grupo, Allman Brothers Band. El segundo es Idlewild Shout. Y luego tenemos el tercero, que es el mítico Live. Y luego tenemos también el cuarto, editados con algunos temas donde aparece Dwayne Allman y parte de la grabación del directo del Fillmore. Se llama Ita Peach. Y luego ya sin Dwayne Allman tenemos también un disco que ya tiene mucho más country que blues, que se llama Brothers and Sisters. Okay. Para mi felicidad, no sé cómo, será un deseo del cielo o así, se están editando en estos años varios bootlegs, o sea, los discos piratas. Y han salido varios que ya me he comprado, como el Live de Atlanta Festival, donde tocan delante de 500.000 personas. Y una cosa bastante buena. Hay mucho más, pero documentaros en internet si queréis también la discografía en directo de Allman Brothers. ¿Y con qué nos vamos a quedar hoy, Masi? Hoy con State of Blues, la pieza que abre ese doble directo. Bueno, doble, antiguamente en vinilo era doble, ahora lo han editado ya en un single CD. Pues cuando tú quieras tu pequeño homenaje para Andrés Montes. Bueno, State of Blues, esta va para ti, Andrés Montes. Un crack. trickle down from your door. I woke up this morning, I had them states were blue. I woke up this morning, I had them states were blue. Nicht viel Humor im Radio, außer bei uns in der Sendung La Buena Digestión, jeden Mittwoch um 22 Uhr auf 10.4 in Radio Círculo oder im Internet auf www.radiocirculo.es. Oder am Radar. Las principales teorías económicas explicadas con vacas. Socialismo. Tú tienes dos vacas. El Estado te obliga a darle una a tu vecino. Comunismo. Tú tienes dos vacas. El Estado te las quita y te da algo de leche. Fascismo. Tú tienes dos vacas. El Estado te las quita y te vende algo de leche. Nazismo. Tú tienes dos vacas. El Estado te las quita y te dispara en la cabeza. Burocratismo. Tú tienes dos vacas. El Estado te pierde una, ordeña la otra y luego tira la leche al suelo. Capitalismo tradicional. Tú tienes dos vacas. Vendes una y te compras un toro. Haces más vacas. Vendes las vacas y ganas dinero. Luego te jubilas rico. Capitalismo moderno. Tú tienes dos vacas. Vendes tres de tus vacas a tu empresa que cotiza en bolsa mediante letras de crédito abiertas por tu cuñado en el banco. Luego, ejecutas un intercambio de participación de deuda con una oferta general asociada, con lo que ya tienes las cuatro vacas de vuelta, con exención de impuestos por cinco vacas. La leche que hacen tus seis vacas es transferida mediante intermediario a una empresa con sede en las Islas Caimán, que vuelve a vender los derechos de las siete vacas a tu compañía. El informe anual afirma que tú tienes ocho vacas con opción a una más. Coges tus nueve vacas y las cortas en trocitos. Luego, vendes a la gente tus diez vacas troceadas. Curiosamente, durante todo el proceso, nadie parece darse cuenta que, en realidad, tú solo tienes dos vacas. Economía japonesa. ¡Echíquete guá! Tú tienes dos vacas. Las rediseñas a escala 1:10 y que te produzcan el doble de leche, pero no te haces rico. Luego, ruedas todo el proceso en dibujos animados. Los llamas Bakimon e, incomprensiblemente, te haces millonario. Economía alemana. Franzkin Stronsky. Tú tienes dos vacas. Mediante un proceso de reingeniería consigues que vivan 100 años. ¿Reingeniería? Coman una vez al mes y se ordeñen solas. Nadie cree que tenga ningún mérito. Economía rusa. Vodka Skanishnaya. Tú tienes dos vacas. Cuentas y tienes cinco vacas. Vuelves a contar y te salen 257 vacas. Claro, por el vodka. Putin. Vuelvas a contar y te salen tres vacas. Dejas de contar vacas y abres otra botella de vodka. Economía china. Ni hao ma. Tú tienes dos vacas. Tienes 300 tíos ordeñándola. Explica al mundo tu increíble ratio de productividad lechera. Dispara a un periodista que se dispone a contar la verdad. Capitalismo americano. All right. Tienes dos vacas, vendes una y fuerzas a la otra a producir la leche de cuatro vacas. Te quedas sorprendido cuando ella muere. Economía iraquí. Tú tienes... Que no tienes vacas. Tú no tienes vacas. Nadie cree que no tengas vacas. Te bombardean y te invaden el país. Tú sigues sin tener vacas. Economía india. Tú tienes dos vacas. Las pones en un altar para adorarla. Después sigues comiendo arroz al curry. Economía suiza. Hay 500.000 millones de vacas por ahí. Es obvio que tienen dueño, pero nadie parece saber quién es. Son moradas y dan chocolatinas. Economía francesa. Tú tienes dos vacas, entonces te declaras en huelga, organizas una revuelta violenta y cortas todas las carreteras del país. Porque tú lo que quieres son tres vacas. Vacías un camión de españoles que llevaba fruta, pero por si acaso. Economía neozelandesa. Tú tienes dos vacas. La de la izquierda te parece cada vez más atractiva. Grabas una película con enanitos. Capitalismo italiano. Tú tienes tu vaca. Una de ellas es tu puta madre, la otra tu suegra. ¡Mamá fa'l culo! Capitalismo británico. Tienes dos vacas. Las dos están locas. Les encanta el cuero. Economía española. Tú tienes dos vacas, pero ni tiene vaca ni tiene ni idea de dónde están las vacas. Pero como ya es viernes, te vas a desayunar, va, que tiene el marca. Y le dice, déjame el marca y un cafecito con leche. Por si acaso, ya te pondrá a buscarla el miércoles después del puente de San Aniceto. Exactamente. Aniceto con hielo. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán. ¡Sigue, sigue! ¡Que viva España! El picha está emocionado con este tema. Sí, vamos. A tope. Manolo Escobar, qué tío más grande, ¿eh? Habría que hacer una versión nueva a lo Bustamante o lo Bisbal en breve. Hay que, ¿no? Hacerla, hay que hacerla. Cuando queráis la hacemos. O a lo Matías Prats o Zapatero, como bien vamos a comprobar dentro de unos momentos. Cuando sea, pero ya. Así es, así es. ¿Habéis saludado, por cierto, Borja Nicolaidis? No hemos saludado. Pues saludado? Buenas noches, Madrid. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos, revientes. Esperemos que estéis pasando un buen ratito con este programa. por lo menos vamos a hacer todo lo posible para que os divirtáis y no os aburráis. Nikolaidis, que no es Nikolaidis Davidenko, que le venciera el otro día a Rafa Nadal, ¿no? Bueno, la verdad es que Davidenko ha hecho un buen partido, ¿no? Yo he intentado estar sólido con el revés, pero es que bueno, los rusos toman caviar y aparte yo no quiero tener gripe aviar de esa, ¿no? Bueno, pero bueno, por en esta una vena, I'm going to try to do my best, I'm going to try to be drawing on the card, ¿no? So, ya estás a solo 2.000 puntos de Federer, ¿no, amigo mío? Bueno, la verdad es que a mí no me... Mi motivación no es el número uno, ¿no? Es que tengo una lesión aquí en el metacarpiano, ¿no? Que cada vez que levanto una birra, pues me duele, ¿no? Y mientras pueda hacer esto bien, no es mi objetivo, es jugar bien al tenis. ¡Extra! ¡Extra extraordinario! Hemos descubierto esta noche que Rafa Nadal, aparte de jugar al tenis bastante bien, le pega a la birra, ¿no? Bueno, así un poco, ¿no? Yo soy joven, tengo pasta, tengo 21 años, tengo un Ferrari, luego os lo enseño, está aquí abajo. ¿Sabes que en las ventas hay una feria de la cerveza estos días? Sí, sí lo sabía, la verdad. Me lo han dicho, me lo han comentado ciertos compañeros de trabajo y yo voy a estar allí, como asiduo. A ver si vamos, ¿no? Hombre, vamos cuando tú quieras. Sí, vamos, ¿no? Lo que sí vamos pero es con así, el... Y de fuera. Y fuera. Lo que sí vamos es con el debate de la nación, que esta noche el tema oficial es la bajada del gasto público. Así que nada, buenas noches y bienvenidos una vez más al debate sobre el Estado de la Nación. Tenemos hoy, con nosotros, como viene siendo habitual, al señor Zapatero y al señor Aznar. En el día de hoy vamos a comentar cómo la bajada del gasto público ha repercutido en el incremento de los tipos de interés del Banco Central. Buenas noches, señor Aznar. Me quedé, amigo. ¿Cómo se llama usted? Se llamaba Iggy, ¿no? Iggy Martín, sí. Que no me va a ser... Bueno, me quedé, amigo Iggy Martín, yo que he sido profesor en Georgetown. Le doy las buenas noches. Buenas noches, señora Ana. Señor Zapatero, ¿usted qué tal? Pues muy buenas noches. Bueno, bien, pues muy contento de poder debatir con los ciudadanos temas realmente económicos, siempre basados en el consenso, el diálogo, la fidelidad, el talante, el talento. Qué aburrido. Señor Aznar, ¿podría comenzar, por favor, el debate? Me quedo amigo Iggy, porque es Iggy, ¿verdad? Sigue siendo. Mire usted... No solo debo, sino que también puedo, por supuesto que sí. Los temas económicos son de interés general. Vamos a ver, se lo voy a explicar. He dicho antes que era profesor en Georgetown, se lo he dicho. Sí, 14 veces. Soy profesor. No sé si me entienden, pero yo soy profesor. Bueno, pues esta burbuja monetaria ha sido provocada por la caída del dólar frente al euro. Señor Aznar, perdone que le interrumpa, pero esto no fue así. ¿Por qué no? Fue por la caída del euro frente al dólar, teniendo en cuenta la tasa de desempleo tan grande que había en ese momento. Y además, sobre todo, a la mala gestión de su partiducho. ¿Eso es el suyo? Un momento, por favor. Perdonen, señores, pero acaba de llegar una noticia de última hora a la redacción. Y es que, atención, David Bisbal o Bisbi Vueltas Peonza finalmente no se va a casar con Elena Tablada en breve. Van a tener que posponer su boda, ya que la gira americana del cantante y el nacimiento de la primera hija centra las atenciones de la pareja. ¡Oh! ¡Increíble, qué buena noticia! ¡Oh! ¡Eso es increíble! ¡Madre mía! Bueno, disculpen por la noticia, pero bueno, para debatir esta noticia necesito otros dos expertos, así que si pueden irse y esperar un momentito. Bueno, esto no me parece correcto, no me parece diálogo y negociación. No, o sea, yo tenía entrada de palco para el Bernabéu, para el Madrid-Milán, y no he venido por venir aquí. Mira, señor Aznar, ¿ya ha terminado el partido? ¿Cómo ha quedado? ¿3-2, Andrés? Ah, ya ha terminado. ¿Cómo ha quedado el partido? ¿Ha terminado? Oficial, ¿no? Ha vencido el Madrid. Es que no llegan las noticias a la Moncloa. 3-2 al Milán, ¿no? Eso es ser un buen español. Al revés, ha perdido 2-3. Mava, fanculo, zio, porco, el Milán ha ganado. Y el Atlético de Madrid ha palmado 4-0 en Inglaterra pobre frente Atleti. Al Chelsea, ¿no? Un saludo, Mario, pobre Atleti. Pobre Atlético de Madrid y pobre Madrid. Valiendo. A la próxima jornada, de Champions veremos. Hala, pues muchas gracias, y buena suerte. Muchas gracias, buenas noches. Esto es una silba montonería. Hasta luego, Lucas. Bueno, hasta luego, Andy. Demos la bienvenida ahora sí a David Bustamante, Matías Prats y a Eduardo Punseto. Eduard, como a él le gusta. Eduard. Porque David Bisbal no ha podido venir por... Pero nos ha dejado un saludo pregrabado que luego pondremos. Ya están los buenos aquí. Bueno. Buenas noches, David. Buenas noches, tío. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches. Estamos debatiendo la boda del siglo y cada día la de más gente. Bien, la no boda. La no boda, claro. Bona nit, señor Punset. Señor, se dice en catalán. Señor. Señor. No, es todo. En catalán es muy fácil, es todo acabado en la E. Con y usted acertará, sí. Señor. Peseta se dice pesete. Bona nit, señor Punset. Bueno, buena nit. Estoy encantado de estar aquí en esta comunidad científica. Bueno, ¿ellos qué son? ¿Bustamante y Prat son científicos? ¿O qué son ellos? Bueno, mire usted, yo le he presentado una de cada tres noches en mi programa. No le conocía, pero ahora por fin ya le conozco. Es un placer. Un placer. Y cada día el de más gente. El de más gente. Vamos a centrarnos un poquito en el guión, porque estamos aquí un poco súper fumados de Agatha Ruiz de la Prada. Bien. Ahora el presentador dice, bueno, pues vaya revuelo, ¿no? Se ha montado. Bueno, pues vaya revuelo que se ha montado al decir David Bisbal que no se casa. Bustamante, ¿qué opinas? Bueno, pues no sé, tío. Yo la verdad es que me casé, tú sabes, una boda preciosa. Y el matrimonio es cojonudo, tío. Tú duermes calentito, estás ahí todas las noches, ahí, pim, pam, pum, ya sabes. He tenido varios hijos ya. Te lo digo yo, el matrimonio es cojonudo. Cantabria, la tierra que me vio nacer, crecer y enamorarme. ¡Qué grande es! Además, hay cada vez más gente que se casa por un interés al 6%. ¡Tae! ¡Cuidado con las bodas! ¡Gancho! Sí, sí, claro. Punset, ¿qué puede usted aportar a esta impresionante charla? Bueno, vamos a ver. Aquí veo que estamos cultivando un interés multidisciplinar, ¿no? Hay música, hay presentación. Yo me gustaría más traer el debate al terreno de la ciencia. Estas y otras cuestiones me recuerdan a mí a cuando el ser humano se irguió hace unos 4.000 millones de años. El hombre no se casaba solo por amor, sino también por necesidad. Bien, vamos a, perdón, a poner... Me he explayado un poco, ¿no? Vamos a poner, tenemos ahí el saludo que nos ha dejado David Bisbal. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Para adentro. Pues, buenas noches, ¿no? Es increíble, ¿no? Estoy aquí en Miami, en un chalet de puta madre que me he comprado con la pasta que tengo, ¿no? Y bueno, he dicho, vamos a mandar un saludo a toda la gente de la buena digestión, ¿no? Y así que, bueno, para todos vosotros, del cariño, desde el corazón, os mando esta cancioncilla mía, ¿no? Boda mía, no me toca todavía, es la vicaría un paso, que escurrín, ¡ole! ¡Ole! Señor Matías, gracias, estoy flipando. ¿Algo que añadir? Bueno, es que David Bisbal es un cantante muy grande. Desde aquí le deseo todo el mejor éxito que pueda. Y le quiero preguntar una cosa. ¿Tiene ya su cuenta naranja? Hombre, por supuesto, para todos los impuestos que me vado, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado ya la noticia. Buenas noches a todos. Como siempre, cada uno dice lo que le da la gana. Busta, di adiós. Adiós, tío. Adiós, amigo. Señor Prat. Nos vemos en el telediario de la 3. Un set. Bueno, no se ha hablado aquí mucho de ciencia, ¿no? Por lo que he visto, pero bueno, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Pues ni más ni menos que hasta aquí llegó el debate de hoy. Sed buenos y portaros fatal. Buenas noches. Buenas noches. A ver, explícamelo otra vez, Terminator. El otro Terminator quiere matarte porque tendrás un hijo, que tendrá una hija, que se casará y tendrá dos niños, uno de los cuales será el padre del niño, que tendrá otro niño, que será el abuelo del hombre que liderará la resistencia. Cojones, pues ya podía ya apurar un poco más. Mi misión es protegerte y averiguar por qué aquí empieza todo. Porque ya vuelven los colgados de Radio Círculo. Comienza La Buena Digestión, un programa para la gente que le gusta escuchar programas. Vamos a dejar huella para largo. ¡Está abierto! I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Por fin, un temazo, aparte del de la luna de Massim. Con Ben Harper abrimos la sección de ¿es o no es una ONG? Y nuestro compañero, un experto en la temática de lo que está ocurriendo, sobre todo en la Cañada Real Galiana. Picha, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice la letra de Ben Harper esta de...? Pues que podemos cambiar el mundo con las dos manos, ¿no, Nadal? Era con las dos manos. Bueno, ya, soy zurdo zarado, ¿no? Mi tío me enseñó a jugar con la izquierda y tengo mites como un melón. Con tus propias manos, dice, ¿no? Aquí. Eso es, con tus propias manos. Y cada día la de más gente. ¿Te has leído? ¡Ole! ¡Muy bueno! ¡Qué grande! Picha, ¿te has leído ya el libro que le he regalado a Mary? El del hombre que plantaba árboles. Pues se trata de eso, de un tío que él solo puede cambiar parte del mundo. Sí, en mucho tiempo, a largo plazo, ¿verdad? Sí, sí, se pega toda la vida, pero es una belleza, muy cortito. Sí, léanselo. Sí. El hombre que plantaba árboles, el segundo libro más vendido en la historia en Francia después del Principito. Pequeñito, pero consistente. Alucinante. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Picha? Muy bien, pues si os acordáis el otro día que hicimos un poco así, nos ubicamos un poquito, ¿no? Que era la Cañada Real, dónde estaba, cuánta gente había, ¿no? ¿Cuánta gente había en la Cañada? 40.000, ¿no? 40.000 personas, ¡ala! Más o menos. Sí, más gente que en mi pueblo, chiquillo. Son todo datos así como inciertos, ¿verdad? Porque nadie ha hecho un censo, nadie sabe exactamente cuánta gente se ha ido juntando allí, ¿no? Y no se sabe así, pero más o menos calculando 40.000 personas, ¿no? Y nada, yo hoy os quería hablar un poquito del tema de las drogas en Cañada, ¿no? Del tráfico, del consumo, de... Por empezar así por algún sitio, ¿no? O sea, ubicaros que realmente la droga aquí en Madrid, quitando pequeños puntos de venta que hay en los barrios, ¿no? Se condensa siempre en poblados marginales. Hace tiempo era La Rosilla, era El Salobral, era... Cuando se fueron quitando todos estos núcleos chabolistas, ¿no? Yo creo que quedó Barranquillas, ¿no? La famosa Barranquilla, famosa por Penosa, ¿no? Vale, Gómez también. Famosa por Penosa, Barranquillas, y luego cuando han ido quitando Barranquillas, ¿no? Que ya queda muy poquito ahí, pues se ha concentrado todo en la Cañada Real, ¿no? Es tremendo. Pueden pasar por allí igual 20.000 personas, no sé, a consumir todos los días, ¿no? ¿20.000 personas a consumir drogas? O más. La verdad es que eso sí que es imposible así como... Son 40.000 y van 20.000. De todo Madrid. Hay 40.000 viviendo y luego hay 20.000 personas de los 5 millones de habitantes que van allí a pillar. Para que os hagáis una idea. ¿Qué pillan? ¿Qué drogas consumen? Para que os hagáis una idea así, ¿no? Imaginaros una calle como de 4 kilómetros con puntos de venta, una calle pues medianamente asfaltada con muchos baches, estrechita, ¿no? Y a los dos lados, chabolas vendiendo droga. Tú no puedes pasar allí andando porque, bueno, o sea, te la juegas, no hay ni aceras, ¿no? No hay nada, ¿no? Pasas con el coche y te empiezan a ofrecer pues, drogas. Compi, pasa, prueba, buena coca, caballo. Pero allí se va básicamente, empieza a adquirir o a consumir. Se va a adquirir y mucha gente luego vuelve a Madrid, ¿no? En las famosas cundas, ¿no? Que salen cundas, pues, sí. Desde embajadores, desde... Sí. ¿Allí también se consume? Desde Sierra Guadalupe. La heroína, ¿no? Y allí mismo se consumen coches, hay toxicómanos que tienen ya allí su casa, han puesto su pequeña tienda de campaña, o cuatro plásticos, ¿no? Y están allí todo el día. Y si yo quiero ya pillar droga allí, ¿cómo identifico a quién vende? ¿Por las hogueras esas que hacen? Facilísimo. O sea, tú pasas con el coche y ya te van a ir ofreciendo a un lado y a otro lado, ¿no? Andrés Gutiérrez dice que sí, como que lo sabe. Yo estaba allí un par de veces con el Picha, viendo lo que hay allí, aquello es... Un espectáculo dantesco, da miedo. Es tremendo, porque hay mucha impunidad. O sea, yo no entiendo cómo puede haber, 14 kilómetros aquí de la Puerta del Sol, ¿no? O sea, una calle en la que haya puntos de venta, 50, 60 puntos de venta, más o menos hemos calculado, porque no se sabe así a ciencia cierta, porque al final muchas de las casas están comunicadas, ¿no? Entonces, imagínate una vía así recta y 50, 60 puntos a cada lado, ¿no? Es tremendo. Además, yo creo que tenemos una ley, una legislación actual para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, hay cosas que cubren, ¿no? Pero, por ejemplo, el derecho a que entren en tu casa, la policía tiene que tener una orden judicial, ¿no? Entonces, en eso se ampara un poco también la policía para no entrar, porque la policía pasa cada 5 minutos para arriba y para abajo, ¿no? Es peligroso también para los policías, ¿verdad? Bueno... Yo hay cositas así que no entiendo, ¿eh? Yo quería describiros un poquito y luego lanzaros unas preguntas, dale, ¿no? Dale. Pero eso, o sea, pues... su discurso es que no se puede intervenir porque si tú entras a una casa con una orden judicial, en el momento que vas a entrar ya están tirando la droga, unos pues tienen cubos con lejía, entonces tiran ahí lo que tienen, o tienen bien escondidas las cosas, o empiezan a pasar la droga y el dinero de una casa a otra, ¿no? Pero la verdad es que tenía aquí unos datos que he traído, más o menos estimativos y cogiendo de unos medios y de otros medios, pero haceros una idea, ¿eh? A finales de octubre del 2008 se cogieron 28 kilos de heroína. Pero lo normal no es eso, lo normal es que se abre en gramos, ¿no? En noviembre de 2008, 400 gramos de heroína, 700 gramos de cocaína, 50 gramos de otras drogas. En diciembre, 300 gramos de heroína, 200 de coca. O sea, pero bueno, una nimiedad, ¿no? En octubre de 2008, para lo que se trafica ahí, ¿no? 28 kilos, claro, se incauta. De vez en cuando, Te explico, de vez en cuando da algún palo a la policía, ¿no? Esto ya es opinión propia, para también sacarlo a los medios de comunicación y parecer, o sea, dar la sensación de que hacen algo, ¿no? Yo entiendo que es complicado, o sea, que no tiene que ser sencillo, pero no me creo, vamos, si el hombre ha sido capaz de llegar a la luna, ¿no? No va a ser capaz de acabar con 50 puntos, 50 chabolas, ¿no? Que se saben dónde están. Que saben dónde están, que se sabe qué familias están vendiendo, ¿no? Porque han ido pasando por todos los poblados, ¿no? Están los gordos, están los Vareta, están familias que han ido pasando y que ahora han puesto ahí su negocio, ¿no? Y que además hay muchos que no viven ahí, que tienen ahí su chabola para traficar, pero luego tienen sus casas, sus coches, sus Mercedes. Verdaderos clanes, ¿no? Dentro de, sí, de la cañada, ¿no? Sí, sí. Es una pena, ¿no? Porque al final, o sea, todo el negocio de la droga lo llevan los gitanos españoles traficantes, ¿no? Son los que se dedican a esto y se han dedicado durante mucho tiempo. Pero también es el último eslabón de todo esto, ¿no? O sea, al final ellos sí que tienen dinero, pero el que suministra a ellos es realmente el que tiene más dinero, ¿no? Claro, es el Capo Cañoneri, ¿no? ¡Christian Berry! ¡Capo Cañoneri! ¿Cuánta pasta puede llegar a moverse en un día de venta ahí? En un día, pues fíjate, yo creo que es fácil el cálculo. Échale 50 puntos de venta, ¿no? Se calcula que por cada punto de venta se pueden pasar 250 drogodependientes diarios. ¿Y pues se refleja en números? Pues a 30 euros que se puede gastar cada uno en comprar, yo no sé exactamente el precio, pero 30 euros, pues unos 360.000 euros diarios. 360.000 euros. La idea que eso es un supermercado, un 7-Eleven que está todas las 24 horas. ¿Cuánto será? ¿Cuánto puede ser eso en el PIB? Yo ese dinero no lo gano. Bastante. Vamos, ni en un mes. Yo ni en 10 años. Ni con la propina. Yo ahora no. Qué pastón. Hay muchísimo de qué hablar, Picha, se nos va el tiempo. Sí, el próximo día, hoy simplemente quería daros unos, o sea, pequeñitos datos, ¿no? Pero el próximo día hablamos un poquito también del impacto que tiene que haya 50 puntos de venta para los vecinos que viven alrededor, ¿no? Y que antes no tenían esto, porque esto ha llegado a partir del 2006, ¿no? Cuando se han ido desmantelando. Así que el próximo día desarrollamos un poquito más el tema de las drogas en Cañada. Ahí queda, tenemos perfecto. Que irnos. Nos está echando la bronca Andrés Gutiérrez, el dueño de toda la radio. Lleva más tiempo aquí que la puerta. Te quiero, Andrés, y me quedo corto. Hasta la semana que viene en La Buena Digestión, en directo. Venga, ¡chao! Hasta luego. Adiós, chao. Todos.